para acá en este lugar y me muestra hasta la fiesta. Yo veo por el lugar, por abajo, de mujeres con vestido largo. Una fiesta de gala. Demuestra que ellos te vieron a vos también. Exactamente. Me muestra como una... Como un animalito. Bueno, como lo pensó. Un ratito, sí, se ve que recibe la orden nuevamente, sí, me lleva la orden. Así hacemos una explicación general y después recorren. Bueno, estamos. Bueno, compañeros, ustedes hicieron el mismo recorrido que hacíamos nosotros, porque nosotros nos paramos en el primer y segundo piso. La única diferencia es que nosotros lo hacíamos con capucha y grilletes. Hecho mierda. Se ingresaba por la misma puerta que ingresamos, ahí había un guardia armado, era el último guardia armado, y girando para acá, se ingresaba, a través de esa puerta que estaba siempre cerrada, se ingresaba a este escritor que se conoce Capucha. Es Capucha por algo muy sencillo. En contra de estos parantes había unos paneles de madera, colchoneta, panel de madera, colchoneta, panel de madera, colchoneta. Había tres, entre cada lugar entraban tres colchonetas. Estábamos todo el día ahí tirados, piernas para adentro, cabeza para afuera. Como verán, hoy es un día agradable de otoño. Imagínense, esto invierno hace todo frío. Y en verano el calor es insoportable. El techo lo tenemos ahí nomás. No hay vuelta. Teníamos que estar todo el día acostados en la colchoneta con la capucha puesta. No nos podíamos ni siquiera sentar. Para sentar ahí en el medio, pues esto sigue para ahí, había un guardia. Y para sentarte tenías que pedir el permiso al guardia. Si el guardia quería, te dejaba sentarte, y si no, no. Cuando te decía acostarte, te acudías a acostar. Para ir al baño teníamos que pedir al guardia permiso. O sea, teníamos que decirle ir al baño, no el permiso, tenía que avisarle. Entonces el guardia, cuando quería, le avisaba a otro, llamaba por radio a otro guardia, que cuando quería venía, y ese otro guardia con capucha y grillete no llevaba al baño que estaba del otro lado, en el medio. ¿Estaban siempre encapuchados? Siempre encapuchados. Te vuelvo a decir, vos te movías. La luz es la luz que tenemos ahora. Esta era la iluminación que teníamos todo el tiempo. La iluminación que podía entrar natural y después era todo por esto. Esta no, la del fondo sí. La del fondo sí, estas no. ¿Y las luces del techo? Y las luces del techo eran estas luces. Concretamente, que con la capucha vos entrabas y al paso del tiempo ya empezabas a distinguir las formas. Ejemplo, a mí se reían porque yo estaba acá a la vuelta y me dejaban ahí y yo iba tranquilamente caminando hasta mi colchoneta. Y no me equivocaba de colchoneta, era porque empezás con las formas a distinguirlas a través de la capucha, los cambios de iluminación que genera cada hecho para nosotros empezar a hacer las formas. Para el desayuno era un vaso de mate cocido con un pedazo de pan. El almuerzo ya lo explicó Víctor, ese pedazo de pan con el pedazo de carne toda quemada por fuera y cruda por dentro, con un vaso de agua y una naranja. Merienda igual que el desayuno, cena igual que almuerzo, siempre con la capucha. O sea, nos sentábamos, comíamos por debajo de la capucha, ni siquiera la podíamos levantar, comíamos por debajo de la capucha y después había que volverse a acostar. Siempre y cuando no venga el como el guarda y en el mate cocido te pongo un laxante, con lo cual empezaste a tener diarrea, entonces tenías que pedirle más veces ir al guardia, al baño, y eso molestaba al guardia, al mismo guardia que le ha puesto el laxante, por lo tanto cada vez que pedía, aparte de llevarte al baño, te bajaba porque le molestabas. A la noche, como era gente muy limpia, eso sí, nos llevaban a bañarnos, él tenía que bañarte en 3 minutos, es tremendo decirlo, pero para nosotros eran 3 minutos que siempre esperábamos, porque eran los 3 minutos que estábamos sin capucha y sentíamos el agua, era como sentir estás vivo, etcétera. Y según la guardia, había guardias que permitían en capucha que se contaran chistes, que se cantara. Hay compañeros que nunca los vi, que no los conocía de antes, nunca los vi acá, pero tengo sus voces porque cantaban, porque contaban chistes, etc. Había otros guardias que no, que se aburrían con eso, entonces, por ejemplo, nos hacían hacer gimnasia. ¿Qué significa? Imagínense en el estado que estamos nosotros, te decían salir de la colchoneta y empecé a hacer flexiones con la capucha y los grilletes puestos. Si te caías, venía el guardia y con la bota te daba la cabeza hasta que te levantaba. Y principalmente elegían para eso aquellos que sabían que rápidamente se iban a caer. O si no, por ejemplo, al rata, que era un compañero grande físicamente, lo agarraban y en la esquina esa, en la cabreada, lo ataban con las esposas y lo usaban de bolsa de boxeo. Bueno, esto era la capucha. O sea que el guardia era todopoderoso. El guardia era todopoderoso, tal cual. ¿Y no era oficial? Y no, era un suboficial, era un estudiante de la escuela. Los guardias eran todos estudiantes de la escuela. Eso sí, del último año. Eran cabos segundos. Y eran todopoderosos en este lugar. ¿Qué edad tendrían? Y de 17 para arriba. 17 para arriba, había algunos un poco más chicos. Pero había de 17 años. De 17 años, de 15 inclusive yo va a ver, y después 17, 18, 19. De pichoncitos. Pichoncitos, sí, de pichoncitos. Es el tema. Lo que pasa es que le recibían un... Un plus, eso vamos a verlo cuando estemos en la... Un sobresueldo. Un sobresueldo. Eso lo vamos a ver cuando estemos en la parte final, lo van a ver eso. El ruido del tránsito le sirvió para todo. Sí, se escuchaba el ruido del tránsito, escuchaba los aviones, escuchaba el tren que pasaba por detrás, precisamente cuando estábamos al fondo de todo. Había lugares que te permitían, digámosle, ubicarte, saber bien dónde estaba. Y eso a uno le permitía ubicarse dónde estaba. Yo me imaginaba que estaba donde estaba porque escuchaba los tránsitos, el tren. Y un fin de semana los gritos de la cancha de River. Y bueno, y todo eso con la capucha, uno estaba todo el tiempo ahí tirado, podía estar una semana, podía estar un mes, podía estar 2 meses, 3 meses. En particular estuve 6 meses y medio entre capucha. ¿Cómo? Es tremendo, era tremendo como lo que más, era lo que hacíamos justamente era calcular el tiempo, a tal forma que nosotros no conocíamos los lugares de guardia. Pero, claro, pero nuestro mundo era era la capucha y los sonidos. Claro. Por lo tanto, nosotros teníamos muy presente qué guardia estaba y ese día a cada guardia en qué lugar le tocaba, hasta el punto que cuando no sabían dónde estaba alguien nos venían a preguntar a los capucha. Che, ¿a quién le tocaba? Oído, a que fulanito de dónde le toca. Y le decíamos, debe estar en tal lado. Y no nos equivocábamos, y no conocíamos ese lado. Era nuestro mundo. Pero cuando lo fuimos aprendiendo escuchando las radios. ¿Por qué lo único de la radio de ellos? Pues lo único que teníamos. Lo único que teníamos era la capucha y los sonidos. Uh-huh. Y lo que podíamos de a poco distinguir entre medio de la capucha. Rescato esto de la capucha, compañeros, porque yo les digo, no se los recomiendo que hagan la prueba, pero si alguno quiere hacerlo en su casa, póngase la capucha en la cama y quédese 5 minutos. Uh-huh. Nosotros estábamos ahí todo el tiempo y acá se estaba. Lo que ellos buscaban, obviamente, era destruirte como persona. A vos te gusta que el guardia, si no te autorizaba el guardia, a vos te gusta que te agarre, te meta la bota encima de la cabeza o te empiece a fajar a 4 manos. Eso pasaba. Pero había... Había momentos, había guardias. Había guardias. Guardias que te permitían hablar. Pero eran guardias. Había otras guardias, que es lo que te digo, te hacían hacer gimnasia, te fajaban, te agarraban, te usaban de bolsa de boxeo. O después vamos a ver capuchita, lo que fue, cómo fue eso. ¿Y cuando te pregunta? Hubo alguna que otra excepción. Sí, yo acá estuve en el año 79, digamos que aparentemente era un periodo un poco, digamos, más blando, llamémoslo de alguna manera. Desde abril del 79. Claro, cuando empezaron las modificaciones, que iba a venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc. Un cambio en la conducción de la ESMA. Un cambio en la conducción, digamos, para aflojar un poco la tensión. Es cierto, había guardias, digamos, muy puntuales que uno habíamos trabajado. Vamos a preguntar. Había guardias que las fuimos trabajando los compañeros que estábamos de antes, y con lo cual, Osvaldo cae en fines de julio, agosto del 79. Con lo cual, eran guardias que no golpeaban. Acá tenías guardias que, llegaste a tener en un momento dado, guardias que golpeaban, guardias que no golpeaban pero dejaban golpear y guardias que no dejaban golpear. Pero ya lo vamos a ver en capuchita, que eso se nota bien en ese sentido, esas situaciones. Ahora, y hubo un grupo de guardias que no dejaba golpear, que es parte de los que quedan, porque hay un cambio total de guardias, cuando se va el Tigre Acosta, y que eran guardias que no golpeaban y que fueron los que permitieron que, que cuando estaba Osvaldo, el castigo físico no era constante, pero las violaciones a las compañeras sí. Sí, o sea, el guardia que no te golpeaba, sí te podía violar una compañera, como le pasó a Mariana. No, Nora Wilson. Nora Wilson, que la violan guardias que teóricamente eran buenísimos, de lo mejor humanamente que había. Sí, y la violan Huguito y Pablito, sí. Que eran de lo mejorcito teóricamente. Ah, Huguito y Pablito eran guardias. Eran guardias. Eran los verdes, sí, los verdes. Sí, sí, sí. Verdes. Cuando vino la comisión, no estábamos acá, nos llevan a la isla del Tigre, a la isla del Tigre, a todos a la isla del Tigre. A mí que fue, fíjese, uno de los últimos, digamos, que porque yo recién había sido secuestrado, el día que me llevan para la isla, que fue lo de el último traslado a la isla, ese fue el día que Argentina salió campeón mundial de fútbol juvenil en Japón. Ese día fue el día que nos llevaron ahí. Y nosotros escuchábamos ahí, yo estaba ahí junto con el Topo, que después no llegó a la isla, el Topo lo hicieron desaparecer ese día. Lo escuchábamos, escuchábamos el partido, ¿no? Donde hicieron el gol, Maradona, Pelado Díaz, ganaron el Mundial, y José María Muñoz, el relator de fútbol, instaba a la gente para que fuera a festejar por Avenida de Mayo. Exacto, que era donde estaba la Comisión Interamericana, estaba recibiendo a los familiares, recibiendo las denuncias, instaba a que pasaran por ahí para decirle a la gente de que los argentinos éramos derechos humanos y acá no pasaba nada. Bueno, ese fue el día que nos llevaron, por lo menos... ¿Cómo es que se retira la comisión? Volvemos acá. Es decir, las modificaciones que se hicieron acá, en todo, abajo, acá en Capucha y abajo en el sótano, era para demostrarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya tenía todas las denuncias sobre la ESMA, que acá no pasaba nada. Es decir, la huevera tenía un gran cartel que decía sala de audiovisuales. Por ejemplo. Y acá estaba todo vacío. Cuando vino a decir, cuando todo vacía, como si no pasara nada. Compañeros, por favor. La comisión vino acá. Yo le voy a pedir a todos, tratemos un poco de imaginar, no de hacer el concreto. Decimos el abstracto, porque si no es muy difícil. El día que volvimos acá, volvimos a hacer todo como antes. Claro. Sé que cuesta mucho imaginarse el horror, el terror. Pero esto fue lo que fue. ¿Cuál es la diferencia entre capucha y capuchita? Después, no, simplemente espacios físicos. Ah. Y si en algún momento, después vamos a ver en capuchita, fue un lugar que quedamos algunos compañeros y también un lugar que usó el CIN, Fuerza Aérea, etc. Acá convivían compañeras y compañeros, sí, más o menos número. Y depende de la época. Nosotros, cuando estuvimos al principio secuestrados, yo calculo que en Capucha éramos unos 120 compañeros, más los compañeros que venían de antes, el 77, 78, que estaban en el trabajo de clave. No, en el 79 éramos 15, entre 15 y 20. En Capucha, pocos. Y éramos unos 20. Acá en Capucha. Y en trabajo esclavo éramos unos 20, 22 compañeros. En esa época estamos hablando cuando volvemos de los que vamos a la isla, concretamente. Claro. O sea, a la isla vamos unos 40 compañeros. Cacho, para relajar un poco. No quiero estar. ¿Era la isla de la iglesia? Sí, sí, sí. Sí, la isla sido la iglesia, que fue comprada la iglesia con documentos falsos por gente de acá del grupo Tarea. Bueno, le damos hora que recorran un poco. Ya no, quería contar para relajar un poco, que sí, había guardias que nos permitían, digamos, levantarnos la capucha, eran muy puntuales y uno los estaba esperando que vinieran, porque nos permitían levantar la capucha, charlar entre todos. Hablar estupideces, ¿no? Sí, no podíamos hablar nada serio, eso era obvio. Pero en el mes de octubre era mi cumpleaños y era el aniversario, digamos, de la pareja de Héctor Piccini y Norma Cosi, que estaba acá también con nosotros. Y ese día armamos una fiesta. es decir, la gallega Martínez, Elsa Martínez, la compañera de Raimundo Villaflor, hizo unos canapés con la miga del pan, con la miga del pan de los sándwiches o del mate cocido, hizo unos canapés. Compañeros que estaban en pecera nos mandaron aceituna y pusieron el canapé, una aceituna, y con eso y un vaso de agua brindamos por el cumpleaños, por el aniversario de los compañeros. Y Víctor Basterra cantó unas canciones folclóricas, bueno, pero eso también formaba parte de la solidaridad entre nosotros, porque bueno, ese levantarse la capucha nos permitía hablar entre nosotros, contenernos. ¿Los guardias que tú tenías? No, era un guardia en particular. Yo te vuelvo a decir, es relativo, porque esos guardias, los que nos dejaban, los que nosotros, vuelvo a decir, los laburamos durante meses, podemos contar anécdotas cuando ingresan los primeros días estos guardias y vean que están, cómo se, veíamos cómo que estaban, el guardia anterior nos permitía estar sin capucha y se ponían locos, le habían dicho que éramos el monstruo, pero esos mismos guardias, vuelvo a decir, compañeros, que eran los mejores de todos, a los compañeros en un momento dado también podía pasar como que tenía. Entonces, digamos, es algo relativo, a nosotros nos permitía estar en algún momento bien y en otro momento la vieja historia del bueno y el malo. No pasa de eso. Bueno, dejamos que recorran un poco. Lo estamos llevando adelante en el juicio, en esta oportunidad, que es el tema de las violaciones. Acá es donde violaban a las compañeras. Siempre que hablas de modificaciones te referías a las que se hicieron en el 79. Exactamente. Entre otras cosas, en este lugar estaba el motor del ascensor. O sea, este no era un cuarto habilitado, sino que estaba solamente... ¿Y el ascensor lo usaban solo ellos? Porque ustedes siempre por escaleras. No, al principio, unos meses nos llevaron por el ascensor. ¿Algún día? Este era un segundo baño también, muy poco utilizado, en general se utilizaba aquel otro, pero este también funcionó en su momento como baño. Y después, respecto de la parte de abajo, tengo que volver para atrás. Bueno, perdón, Víctor, una pregunta. De este lado, es como capucha. Sí. ¿Eso qué? Ahora te voy a explicar los baldos acá. Ah, porque no había nadie ahí. No, hay un grupo de gente que no está allá con los baldos. Ahora cuando hacemos los cambios de los que van, ahí los baldos que lo explican. Yo les expliqué en su momento, cuando estábamos abajo en el Salón Dorado, de que ese Salón Dorado en una oportunidad se dividía y se usaba como el sector de inteligencia. ¿Bien? Cuando se hace la modificación, inteligencia lo mudan a este lugar. Acá tuvieron como trabajadores esclavos a dos compañeros, el ruso Lázaro Blasten, que es desaparecido, y Andrea Bello. ¿Quién? Andrea Bello, que era la compañera de él. De este lugar, esta compañera, sacaba, cuando la sacaban a la casa, en las botas, en las que después usaban, no sé si recuerdan las botas, sacaba archivos enrollados adentro de la bota. Porque acá es lo que yo mencioné, que se trataban los casos 1000, o sea, lo que se iba del 001 al 999, acá estaban los casos 1000, que eran las capturas, lo que había que capturar, la inteligencia que habían desarrollado y la información que habían reunido estaba en este lugar. Entonces, esta compañera que la tenían acá ordenando archivos y demás cuestiones, en donde veía algún archivo de alguien al que podía llegar a tener acceso, agarraba, enrollaba el archivo, se lo metía en la bota y cuando lo sacaba, no solamente le daba el aviso acerca de que estaba tras sus pasos, por así decirlo, sino que a la vez destruía el archivo. Esto también lo quiero mencionar como parte de lo que les decía antes, de que acá no solo era muerte y tortura, sino que también hubo resistencia. Bueno, a ver, los que están bajando se quedan acá y lo... En esa época lo usaba Fuerza Aérea y el SIM, del sistema de naval. Por lo que también, si se fijan después de ahí, en la cabreada empieza a ver unas marcas en la pared, había una pared y había unos cuartos de tortura ahí. Por lo tanto, es tremendo porque al compañero que estaba acá en capucha lo llevaban ahí al cuarto de tortura mientras el resto de los capuchas seguían estando acá y escuchaban fue una tortura, compañero. Eso fue así hasta mediados del 78, donde dejó de activar acá el SIM y Fuerza Aérea y pasó a ser todo GT, grupo de tareas, y pasó a ser capucha, construyente, etc. Las ventanas no existían. Estaban tapiadas. ¿Empezó a hacer capucha y qué? Tabique de madera, colchoneta, tabique de madera. Perfecto. O sea que estaba de antes, pero sacaron la sala de tortura. La sala de tortura además quedó en el sótano. Yo acá estuve desde enero, mediados de enero, después del año nuevo, el 79, hasta fines de marzo, principios de abril del 89. Y recién decía a los compañeros, ¿no?, que estuvieron, es muy difícil decir que un lugar es más duro que otro, pero porque obviamente Capucha fue duro para uno, pero es tremendo, pero para mí Capucha todavía fue mucho más duro. ¿Por qué? Porque habíamos quedado 6 compañeros, Víctor, el sueco y otros compañeros nos decían que lo que pasa lo habían dejado acá porque estábamos condenados los 6, estaba yendo el Tigre Acosta y nos habían dejado para que nos mate la gente de Abdala, que la tenía del CIM, no sabemos por qué, porque la gente no sabe. Entonces éramos los condenados, por lo tanto los guardias tenían piedra libre con nosotros. Y entonces, por ejemplo, podíamos sentir que subían los guardias, dos guardias podían subir por acá, sentíamos las botas, las veíamos inclusive por abajo de la capucha, porque la cabeza nuestra daba para este lado. Empezaban a hablar con el guardia. Y al rato sentía, yo era el quinto en la fila de los 6, sentía que pegaba la colchoneta del topo. ¿Y qué? Golpeaba la colchoneta del topo y decían, párate. Y uno no veía, pero al escuchar los grilletes, el clac clac de los grilletes, yo veía el topo pararse. Quedaba solamente parado y quedaba mirando la pared. Entonces uno escuchaba que le decían, date vuelta. Y con el clac clac del topo uno veía darse vuelta. Y automáticamente empezaba uno a sentir como que le estaban golpeando una bolsa de papa. Porque en la calle uno se puede defender ante una patota. Te puedes cubrir, puedes pegar, puedes tratar de escapar. Acá no ves dónde viene el golpe, no ves nada, pero nada. Estás ahí, parado, sobre una colchoneta, por lo tanto no tenés ningún tipo de estabilidad, grilletes puestos, capucha, golpe, golpe, golpe, te caías, escuchaba la patada del guardia en la cabeza, para que te levantabas, y se levantaba y seguía. Uno tenía ganas de gritar, que paren de darle, porque no había separación, era el tabique la separación, y no podías. Y en un momento escuchabas que le decían, acostate. Y sentía uno los grilletes del topo, el clacá del topo, que era acostarse. Y sentías, que escuchabas que decían, acostate, sentías un alivio. Te dejaron de dar al compañero. Pero automáticamente tu desesperación volvió a aparecer y mayor, porque entonces iban al colectivero, faltaba uno menos. Cuando le daban al tal Straceri, a Mario Straceri, que estaba al lado mío, la desesperación era total, ¿no? Y en el momento que le decían al taita, le decían, acostate, ya no había límite entre el alivio y la desesperación. El alivio porque le dejaron de dar al compañero y la desesperación porque te comenzaban a dar la voz. Acá cuando íbamos al baño, también con los momentos, viendo la guardia, viendo otro guardia, etc., a la vuelta, ahí abajo, nos fajaban. Si íbamos una vez al día al baño, nos fajaban una vez, si íbamos dos veces, si íbamos tres veces, así, aparte de lo de arriba. Tal punto que en una de estas guardias que sí nos permitían hablar un poco entre nosotros, habíamos decidido no ir al baño excepto en el momento del baño, de la madrugada donde íbamos a ducharnos. Para disminuir el castigo, era preferible aguantarse, no mear, no cagar, aguantarse, pero dejar de sufrir, bajar los niveles de castigo. Por esa época cayeron un grupo de compañeros y compañeras. Yo siempre relato, a las compañeras no las torturaban, pero por ejemplo a Teresa la Uruguaya, cada vez que iba al baño, a la vuelta, en vez de fajarle, la violaban. Por lo tanto, si iba una vez al día al baño, la violaban una vez. Si iba dos veces, si iba tres veces. La Betty Firpo, la compañera de que contábamos con Víctor, de que agarra a la Elena de Víctor Basterra y pone su cuerpo ahí en cuatro, en el juicio declaró que a ella no la golpeaban, pero cuando a nosotros nos golpeaban, a ella la violaban. Bueno, eso fue Capuchita. Les gusta un poco que recorran mucho más. No tenemos para contar. Siempre sobre... las violaban en otro lado que no era. La Betty decía acá, acá. Ah, porque recién decía, el sueco nos decía que a las compañeras de capucha, pues yo le pregunté, las violaban ahí en el baño donde pasan. En el baño, te pasan, pero Betty bien te decía, el mismo capuchita, dijo. Un capuchita lo violaban acá. En esa época, digamos, muy pequeño, acá mismo. Lo relató. ¿De qué época decís? Y estamos hablando, Betty cae en marzo del 79. Lo relató hace en noviembre del año pasado, claro, cuando, en la audiencia anticipada. En esta parte, el pañol, lo que le decían el pañol, que era la parte donde juntaban la ropa, los enseres que sacaban de las casas nuestras y las colocaban acá. Acá también, en mi época, había una fotocopiadora de estas armatostes inmensos. Usaba cachito, acá por acá había un lavarropa, que era el lavarropa de la casa nuestra, que se usaba para lavar la ropa, lo usábamos para lavar la ropa nuestra, cada tanto nos cambiaban la ropa, imagínate que acá era una montaña de ropa, teníamos para ponernos ropa. Y acá en esta parte... algunos que trabajaban en la pecera, y lo que se llamaba propiamente la pecera era más o menos a partir de acá, con acá como que había una pared hecha también con madera terciada, hardboard, con una puerta que estaba siempre cerrada, y a partir de esta escalera estaba oculta, es decir, nosotros no, nunca supimos que hubiera que esta escalera existiera. La primera vez que vinimos la vimos por primera vez. Bueno, y acá había estas partes estaban cerradas con también unos paneles de aglomerado y una gran ventana, digamos, hecho con un plástico transparente, como si fuera una gran vidriera. Por eso le decíamos la pecera, porque parecíamos que estuviéramos en una pecera. Por acá pasaban los oficiales vigilándonos a ver qué es lo que estábamos haciendo. Y en estas partes había escritorios con máquinas de escribir. Allá al fondo, en el fondo estaba Cachito con su archivo de diarios. A la izquierda estaba la biblioteca, que eran todos los libros que nos habían sacado de nuestras casas también, era una gran masa de libros, y a la derecha estaba el comedor donde comíamos. Por lo menos en mi época, lo que hacíamos era hacer una síntesis periodística de los diarios del día. Los diarios llegaban a las 3 de la mañana, todos los diarios del día y las principales revistas de la semana, y teníamos que hacer una síntesis del diario. Es decir, éramos unos cuantos que nos dividíamos los temas. Yo hacía política nacional, política internacional, economía, y escribíamos en las Olivetti, en las viejas máquinas de escribir, escribíamos el copete, por lo general era el copete, un poquito más de la noticia si era muy importante, y después esas hojas se juntaban con las que hacían los otros compañeros. Cachito las fotocopiaba, y esa síntesis periodística, que tenía un nombre, no me acuerdo cómo se llamaba. Un dossier. Sí, no, tenía tipo síntesis periodística, una cosa así se llamaba, iba a parar a las principales oficinas manejadas por la Marina. Claro. Es decir, iba a parar al Ministerio de Relaciones Exteriores, a Canal 13, que era el que, al Bienestar Social, y algunas otras oficinas, dependencias oficiales también, y algunos otros cuarteles, porque ellos también hacían bambolla, digamos, con eso. O sea que ustedes tenían que escribir síntesis de noticias como los enfrentamientos, por ejemplo. No. Fundamentalmente era política y economía. Fundamentalmente. ¿No se encontraban con noticias que tuvieran que ver con...? Ya, por lo menos en la época que yo estuve, ya no había ese tipo de noticias. Había muy pocas noticias. ¿Pero ellos controlaban los medios de esa manera? ¿Sabían qué...? No, era una forma de... Era como una agencia informativa. Era como para una agencia informativa para su propia gente, digamos. No tenían que leer todos los diarios del día. Lo que hacen todos los organismos públicos. Sino leyendo, leyendo esa síntesis, es como si estuviera leyendo todos los diarios del día. Una cosa que también suscitó mucho la atención de los tipos fue, en aquella época, julio del 79 fue la revolución nicaragüense, y agosto, septiembre, el desarrollo también de la revolución en El Salvador. Entonces eso también los tipos los tenía muy, muy locos. Nos pedían que juntáramos, que buscáramos material de ese tipo para que ellos pudieran enterarse. Igual, cuando en aquella época también había una discusión acá en América del Sur respecto al pacto andino, no sé si se acuerdan, una especie de Mercosur, pero del pacto andino, es decir, de los países que estaban alrededor de la cordillera de los Andes. Y también, creo que Argentina nunca se adhirió, pero digamos que estaba la discusión, estaba el debate, y los tipos también estaban muy enloquecidos. Y acá había dos compañeros que tenían bastante nivel político y económico, que eran Tito Ramírez, Roberto Ramírez y el Boga Acosta, Osvaldo Acosta, que era, forman junto con Mario Villani, que estaba ahí al lado, formaban parte de un grupo que había pasado por varios centros clandestinos de detención. El Boga Acosta, no sé si ustedes se acuerdan, que en el Olimpo una vez se hicieron un gran procedimiento, el grupo de tareas del Olimpo, y cuando llegaron de vuelta faltaban miles y miles de dólares que habían secuestrado en uno de los allanamientos. Y se lo habían afanado. Algunos de los grupos del grupo de tareas se habían afanado los dólares. Y el Boga Acosta lo obligaron a hacer una parodia de juicio, de investigación dentro del Olimpo, a ver qué había pasado. La conclusión obvia de él fue que los dólares nunca habían existido. Y con eso quedó todo tranquilo. Otra cosa no podía poner. Bueno, ese era el Boga Acosta que estaban. Bueno, ellos dos tenían que escribir sobre el pacto andino. ¿Y sobrevivieron? Sí, están fallecidos los dos. El Roberto Ramírez falleció en Suecia, producto de una enfermedad, y el Boga Acosta falleció hace muy poco. Quedaba viviendo acá en la Argentina, pero falleció ahora un año atrás, una cosa así. Bueno, y acá esto nada que ver con convicción. No, por lo menos. ¿Y acá no torturaban? No, acá no. Acá estábamos, no estábamos, al principio nos tenían con grilletes, una cosa así, pero ya después estábamos sin grilletes, sin esposas y sin... Teníamos los anteojitos, eso que dijo el sueco, como para poder salir, digamos, si nosotros queríamos salir para ir al baño, para hacer algo, teníamos que salir de acá, teníamos que golpear, venía el guardia, nos abría y nos teníamos que poner el anteojito para poder salir. ¿La fantasía de fugarse? ¿Eh? ¿La fantasía de fugarse? Mirá, fantasía hubo muchas, pero nunca les encontramos la vuelta. Es decir, cuando estábamos en Capucha había, digamos, hicimos todo un estudio. Que vayamos porque hay mucho que nos tenemos que ir. Sí. Y que bueno, vamos entonces. Quedan los lugares. Obviamente van a ver que hay mucha cartelería que no era de esa época. Comprenderán la diferencia. ¿Cómo hizo plata? ¿Cómo que no? Hizo plata con la política de Martínez II. Eso que está ahí era la enfermería, donde a nosotros nos traían a veces a hacer arreglarnos, por ejemplo, la boca, curaciones, etcétera. Y cruzábamos como cruzamos nosotros, y estaban ahí, y todo por acá había estudiantes. y nosotros cruzábamos con los tabiques puestos. Y el, ahí vamos a pasar ahora por fuera, ese es el pabellón COI, que es un pabellón que, Víctor, ¿el que fue en el 81 que fueron a parar ahí? En el 81, yo no. Pues Víctor Bastel, por eso. Víctor, a Víctor Bastel, cuando se levanta el, ahí el... Casino pasa el casino. A ser todo el grupo tarea funcional en ese pabellón. Pero ya es una época casi sin caída, pero aclarémoslo, casi sin caída, a René Hidar, que lo secuestran en diciembre del 82 en Brasil, el último sobreviviente que había vivo de Trelew, lo llevan al pabellón COI. 82, diciembre del 82. Bueno, vamos a ir recorriendo, así vamos a ver los diferentes lugares de funcionamiento. O sea, enfermería ahí. Esto ahora viene cuando él llamó a pintar sobre margaritas. Tampoco imagínense en esos del centenario. La instalación de del bicentenario, ¿recuerda? Ah, que la trasladaron acá. Sí. No. Es de Cerrera, esa, ¿verdad? Bueno, paramos un segundo acá. Bueno, esta, lo ustedes ven, es la instalación del bicentenario. Perdón, el Ecuni, ¿dónde funciona? Ahí. Sí, acá. Acá, todas esas paredes pintadas así, todo eso sí, es el Ecuni. La Fundación Luis. Eso es del bicentenario, que lo trajeron acá. Obviamente, ustedes lo verán, creo que no tengo que explicar mucho, ¿no? Que es. Y atrás, si ustedes se acordarán, contra el lado de la Lugones, estaban, que fue un desfalco que hizo la Armada, los pabellones donde tenían que ir a dormir los guardias, que toda una parte nunca se pudieron usar. Esa es la verdad. Nosotros habíamos planteado que eso quede, porque formó parte de todo lo que fue la Armada. En vez de eso, hoy en día, ustedes vieron el estado que obviamente las cosas pueden estar, no hay presupuesto y todo lo demás. Ahí se está haciendo el Museo de Malvinas. Ahí de licitaciones por 70 millones de pesos, directamente del Poder Ejecutivo de la Nación. Sí, pero lo penoso de esto es que demolieron 4 edificios. Es como si alguien dijese que en Auschwitz tiraron 4 barracas abajo porque ahí van a ser el museo de, qué sé yo, de cualquier otra cosa que no tiene que ver con Auschwitz. Así sea de la batalla de Stalingrado, digamos. No tiene que ver con Auschwitz. Tendrá que ver, pero no es el lugar. El Museo de Stalingrado lo pueden ir a hacer en Stalingrado. Se supone que el Museo de las Malvinas algún día se recuperará en las islas y se tendrá que hacer en ese lugar, no acá, no tiene nada que ver. Porque si no, pasado mañana van a tirar este otro edificio acá y van a hacer el Museo de las Torres Gemelas, si seguimos así. Que ese Museo de las Malvinas lo iban a hacer en el edificio ese que se lo dieron a miles. ¿Eh? Sí. El edificio ese bueno, se lo dieron a miles. Eso es bueno. Vamos a seguir ahora recorriendo. ¿También? Compañeros, lo que queremos que también tomen en cuenta el espacio, o sea, lo que vamos caminando. Esto era automotores, o sea, acá se reparaban los coches, la parte mecánica de la Escuela de Mecánica de la Armada, pero también acá se reparaban los coches del grupo de tareas, con que salía después a operar. Por lo tanto, también decimos que esto también formó parte de todo el andamiaje de lo que fue el grupo de tareas. Continuamos. Las lanchas, así. ¿Todo esto está en peligro? No sabemos. O sea, sí. Sí, todo. Completamente lo del casino oficial. Los casinos, sí. Ya está todo. Eso está. ¿Acá era donde se hacían los famosos asaditos, cachito? No, los asaditos se hacían del otro lado y en algunos lados dentro del predio, pero más que nada del otro lado. Cruzando está el campo de deportes, cruzando la Lugones, que tiene una escalera por encima de la Lugones que los une los dos predios. ¿Qué edificio fue que tiraron para construir el Museo de Malvinas? Y eran las barracas de donde iban, tenían que ir a dormir los estudiantes que nunca se usaron. ¿Ustedes fueron consultados sobre...? Sí, todos los sobrevivientes. ¿Sobre esto? ¿El Museo Malvinas? No, no, sobre lo que se proyecta, sí, el gobierno. Y fue repudiado por todos los sobrevivientes, no solamente por la asociación, sino por todos los sobrevivientes. ¿Y aún así el proyecto sigue? Sí. Todavía dijeron que nos van a dar una propuesta, pero todavía no hemos recibido ninguna. forma de hacer una nueva propuesta. Tiene que terminar de destruir todo. Todo, efectivamente, para que no exista memoria de lo sucedido. Usted lo que pretende es que el casino quede como está ahora. Toda la ESMA quede como está y se pueden dar algunas cosas particulares, pero que tengan que ver con la construcción de memoria. Por ejemplo, usted podría ser un lugar donde estuviera el relato de la vida de los compañeros que estuvieron secuestrados en la ESMA, que no existe. ¿Qué? Igual la imprenta. Cacho, ¿y qué saben ustedes del proyecto? ¿En qué consistiría el proyecto? Ahora lo vamos a explicar bien, ahora lo vamos a aguantarme dos minutos. El proyecto de modificar el casino de oficiales consiste en, digamos, introducir dentro, hacer un recorrido dentro del casino con un sendero que esté a los costados con paneles de acrílico, como una especie de gran tubo, ¿no? Donde uno va pasando por todos los lugares de la ESMA y con paneles audiovisuales, plasmas, carteleras, etcétera, etcétera, llegando a dentro de lo que chimeneas, esto que era. Eso es lo. Y como ya vieron, cada vez son menos los espacios que quedan como lugar de la propia interpelación, del propio lugar. Bueno, vamos a ir yendo para adelante ahora. Sí. El tema del raso. ¿Eh? Sí, ¿qué pasa? Porque todo esto que ustedes están contando, ellos verían un montón de cosas. Mira, la gente que vivía enfrente. No, sí, está bien. Más, es mucho más que el ragio. Pues aparte eran pibes que iban a estar jugando la pelota. Sí, no, pero digo, en el colegio había docentes, había directivos, había un montón de... Sí, sí, pero había una barrera, la calle que separa, sí. Estaba cerrada y estaba con militares, con guardias de acá de la escuela. ¿Por donde los entraron? No solamente entraban, sino la calle de separación. De ahí, después, posteriormente... Era más fácil ver desde el frente que de atrás. Posteriormente, supongamos, testigos para declarar... No existe, olvídate, no existe eso. No tenemos guardia, no tenemos, no existe eso. La sociedad todavía... No. Yo en ese periodo trabajé como docente en la escuela... No, si era marino, marincana. Todos los de la escuela de... No, la ragio, no. No, la ragio era municipal. Hay muy pocos, hay muy pocos. Capucha, la primera vez que vine me pareció muy chico. Sí. Claro, yo tenía la visión, la tenía de estar acostado. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, cuando venís la primera vez, estamos acá, estamos hablando del año 2004, en libertad y todo lo demás, te parecía todo chico. Pues tu imaginario era de esa época. Uh-huh. Entonces, era tu mundo. Ese era todo inmenso. Cuando lo ves, está bien. ¡Pará! Vamos a ver el verdadero. Es muy bizarro eso. Bueno. Y bueno, ¿sabes lo que pasa? Hay gente que está apurada y otra gente se está charlando. Entonces. Pasa. Bueno. Estos compañeros, acá vamos a ir finalizando, que estamos, no le crean lo que ven acá, ¿eh? Yo voy a decir como, te cuenta que una señora está parada muchas veces, durante años estuvo parada en la entrada de Auschwitz, y en un momento que había negacionismo, en Alemania y en Polonia decía, si les dicen que las cámaras de gases no existieron, no les crean, existieron. Acá van a ver que dice Plaza de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Casa de nuestros hijos, familiares, después está la casa de la militancia. Obviamente, si no hubiéramos hecho el recorrido previo y ustedes ven esto, van a decir que están en el paraíso del mundo. Esta era la plaza de armas realmente. El edificio que está ahí es el Cuatro Columnas, que era el edificio, la cabecera, que ven del otro lado las Cuatro Columnas, la cabecera de la escuela. Ahí estaba, por ejemplo, Chamorro o Suipichiti en su oficina. Ahí se decidió la vida de muchos compañeros. En este lugar y todo lo que está alrededor eran diferentes partes del establecimiento educativo. Acá era el lugar donde se hacían las formaciones que había cuando no llovía, y cuando llovía se hacían adentro en el gimnasio que está ahí. Y en estas formaciones es cuando, para las que preguntaban el tema de los guardias, era en este lugar los oficiales le ofrecían a los estudiantes un plus. Tengan en cuenta que esto era una escuela, pero una escuela militar. Por lo tanto, el que ya entraba a estudiar era cabo, segundo. O sea, ya estaba dentro de la estructura militar, por lo tanto tenía un viático. Y en este lugar le ofrecían un plus para cumplir las guardias en el casino de oficiales. Por lo tanto, había estudiantes que aceptaban cobrar ese plus e ir al casino de oficiales. O sea, todos los guardias sabían, todos los estudiantes, perdón, sabían perfectamente bien que era el casino de oficiales, en ese sentido. Eso pasaba acá, era el lugar de formación, era el lugar donde se hacían las arengas, era la plaza de armas de la escuela, y no la plaza de los derechos humanos. ¿Está Vero, Osvaldo? Sí, estoy acá. Osvaldo, vos estuviste en la reunión un poco para relatar lo que se te quieren hacer. Yo quería, hace muchos años que desde la asociación venimos bregando, digamos, en contra de lo que está pasando acá en la ESMA. Es decir, de lo que nosotros, para nosotros es una desvirtuación absoluta de la esencia de lo que pasó acá. Es decir, nosotros planteamos siempre que esto tenía que ser resguardado todo entero como un predio, digamos, como todo un gran centro clandestino de detención, y que acá no podía haber acciones que no fueran estrictamente ligadas a lo que había pasado acá en la ESMA y a la preservación de la memoria de lo que había pasado acá en la ESMA. El tiempo nos dio la razón en el sentido de que, bueno, acá hay, ustedes lo saben mejor como cualquiera de nosotros, que acá hay murgas, hay payasos, hay canales de televisión, hay recitales artísticos, asaditos, etcétera. Todo eso lleva a, digamos, a una política, con el paso del tiempo, del olvido de lo que acá ocurrió. En concreto, pero no solo han avanzado sobre eso, sino que también están avanzando respecto al que fue el núcleo central de la represión, que fue el casino de oficiales. ¿Por qué? Porque hay un proyecto que viene directamente desde el Poder Ejecutivo Nacional, desde arriba de todo, de hacer, digamos, una especie de intervención, podríamos llamarlo intervención artística dentro del casino oficiales. Uno entraría por la puerta principal del casino. De luces y sonidos, claro. Todo a través de una gran tecnología. Es decir, estaría todo rodeado de paneles, de acrílicos transparentes, con plasmas, proyecciones, eso que se llaman mailing, zapping, entraría como por un tubo, digamos, de un acrílico transparente, que a los costados hay esas intervenciones de plasmas, de televisores, de todo el show, sí, no por intervenir con una explicación de lo que pasó en la ESMA, en el comedor de los oficiales habría televisores para que uno pudiera leer las cosas que pasaron. En el Dorado, lo que nosotros vimos como el Dorado, habría toda una gran intervención de luces, sonidos, con las caras de los compañeros, con algunas de las caras de los compañeros, con algunas de las caras de los represores, con sonidos, con luces. Y arriba, en Capucha y en Pecera, exactamente lo mismo. Y en el sótano, que es lo más terrible de todo, reconstruirían la escalera esa que vimos que está tapada, la reconstruirían. Habría un primer paso con paneles explicando lo que era, y después habría un gran proyecto artístico, digamos, que consistiría en una gran placa de mármol sobre el piso donde estaba la huevera, donde ustedes vieron que nos torturaban, etc. Una cascada de agua que cae de arriba, y que una especie de fuente de agua que cae y que, según ellos, recuerda a los compañeros desaparecidos, la vida, etcétera, etcétera. Eso para nosotros es más terrible todavía. Y para que ustedes vean nosotros venimos discutiendo, es decir, cuando en el 2004 se empezó a desocupar este predio, se generó todo un gran debate en medio de los organismos de derechos humanos, que en ese debate, que duró como 2 años, en el cual nosotros pudimos participar la primera gran parte, había un acuerdo general de los organismos de derechos humanos en que, digamos, esto tenía que estar, primero y principal, la historia de vida, de militancia, de sus ideales, de los compañeros desaparecidos acá en la ESMA, la historia del grupo de tareas de la ESMA, y que eso tenía que funcionar acá en el edificio Cuatro Columnas. Después, hasta ahí llegaron el acuerdo. Después había desacuerdo sobre qué hacer con el resto de los edificios, etcétera. Pero eso era un acuerdo básico, principal de todos los organismos de derechos humanos, y donde la Secretaría de Derechos Humanos en aquel momento estaba presente y aceptaba y acordaba. Bueno, eso después de, ¿cuántos son? 8 o 9 años, eso no ocurrió. No están en ningún lado las historias de vida de los compañeros desaparecidos acá en la ESMA, su militancia, sus ideales, y tampoco el grupo de tareas, su rostro, sus nombres, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no está. Eso no está. Acá el acuerdo era que ahí sí. Eso tenía que pasar acá en el edificio Cuatro Columnas. Y eso, vamos a ser honestos. Realmente la historia de todos los compañeros, hoy en día hay 900, hemos rescatado más de 900 nombres de compañeros, no alcanzarían, pero hay tantos edificios que podrían seguir en los edificios. Ah, por supuesto. También habíamos hablado, y eso también había un piso de acuerdo, de poner la historia de las luchas populares en el país a lo largo de los últimos de los 100 años, en otro edificio. En otro lado podían estar la historia de la ESMA, y la historia del Ejército Argentino, o sea, las como represora, como fuerzas represoras, de tal forma que aquel que viniera no vea el casino oficial separado de todo el conjunto. Eso no existe, y lo que nos están ofreciendo ahora, para terminar esta cosa que, como decía, no le crean lo que están viendo ahora, o lo que estamos viendo es la felicidad, es lo del casino de oficiales, donde hoy hicimos una recorrida colectiva entre todos. Esa recorrida tecnológica es individual. Sí. Cada uno va pasando por un televisor. Desaparecerían los guías. Desaparecen los guías, desaparece el elemento colectivo, la interpelación. O sea, porque cada uno va pasando de un televisor a otro televisor, de una pantalla a la otra pantalla. Y va, y ahí va siendo la recorrida. No existe la voz humana en presente, digámosle. Por lo tanto, no hay pues si no existe la voz humana en el presente, no hay posibilidad de construcción de memoria. La memoria ni tampoco te podés parar frente a una pared, digamos, para mirar, para recordar, para reflexionar. No hay nada. No te da tiempo de eso. Acordemos que la memoria se construye en el presente, no es una construcción de pasado. Se construye en el presente, uno se para en el presente, toma las cosas del pasado y las proyecta hacia el futuro. Al no haber voz humana en el presente, no existe posibilidad de construcción de memoria. La parte oral es fundamental. Pero vos querías... Sí, yo agregaron algunos datos nada más. Todo el predio de la ESMA fue declarado sitio histórico, ¿sí?, por la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, y el Casino de Oficiales está declarado Monumento Histórico Nacional, lo cual implica una serie de requisitos respecto de que no se pueden tocar las estructuras y no se puede modificar el sentido que tiene ese lugar. También ese edificio y otros 5 más están bajo la custodia del Instituto Espacio para la Memoria, pero este proyecto del Poder Ejecutivo sobrepasa eso. Sí, pasa por encima. Pasa por encima de eso. Y no solamente, digamos, las cosas que ya han contado los compañeros, agrego algunos detalles que me parecen importantes, ¿no? Acá enfrente tienen la Casa de la Militancia. Acá no está la Casa de la Militancia, estamos allá, la Casa de Militancia de Hijos. En esa casa se han hecho el último año el plenario de el plenario de la Cámpora, y se hizo una cena hace poco tiempo para festejar los 10 años del gobierno kirchnerista. La sala donde está el Dorado, ¿sí?, donde funcionaba el grupo de tareas, aparte de la planificación que han hecho del diseño de juego de luces, ¿no?, en momentos en que uno puede quedar en la oscuridad ahí adentro, piensen que acá vienen familiares, vienen sobrevivientes que no vinieron nunca, vienen pibes de los colegios, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de planificación en cuanto al efecto que puede generar eso en las personas que vienen por primera vez. Pero por otra parte, el diseño museográfico vendría a ser, está estaba pensado, por lo menos eso es lo que sabemos hasta ahora del proyecto, en una serie de pantallas grandes ubicadas en distintos sectores del perímetro a similitud de Bajamos los Cuadros, ¿sí? Ese salón contra tendría como paredes, título es Descolgando los Cuadros, ¿no? Entonces también se está haciendo toda una utilización partidaria, no política, partidaria, en este predio que también tiene influencias concretas sobre la construcción de la memoria que se hace en este predio. Bueno, hay fotos del expresidente. ¿Sí? Hay fotos del expresidente en todo el recorrido, exactamente. Respecto del sótano, también esto llama la atención cómo han contratado, el equipo que han contratado para hacer este proyecto es un equipo de 12 o 14 arquitectos, no sé bien, a cargo de un arquitecto que se llama Bisman, de apellido, que ha hecho la Bienal de Arte en Valencia o en Venecia, no me acuerdo. Han convocado, a raíz del trabajo que se ha hecho, porque acá nosotros con la asociación trabajó mucho y otros organismos también en todo lo que fue la construcción de los relatos y las guías de la visita, o sea que hay personal formado, trabajadores de este lugar que tienen una formación específica sobre el tema y que impulsan una tarea política y social de construcción de memoria, pero no se los tiene en cuenta para esta situación, y gracias a la presión que ellos hicieron sí se logró que convocaran una reunión con sobrevivientes de la ESMA que se realizó a fines de febrero, y donde se presentó una proyección audiovisual sobre en qué consistiría este proyecto, que se inauguraría en el 24 de marzo del año que viene. Pero nunca pudimos acceder al proyecto por escrito, ¿sí? Nosotros hemos solicitado al Ente Espacio para la Memoria que nos entreguen el material para poder analizarlo, para poder discutirlo, para poder socializarlo, entre otros sectores que nosotros consideramos que son afectados, ¿sí? Que no son solo los sobrevivientes los afectados, ni los familiares solamente, sino que el pueblo argentino ha sido afectado por el genocidio, entonces el pueblo argentino tiene que participar en la discusión, pero no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta por parte del ente a cargo de este predio. Entonces lo que les pedimos es, en el volante que les entregamos, hay información, se las vamos a hacer llegar por correo electrónico también, les pedimos que difundan esto en todos lados, porque realmente, si leen ahí la explicación de lo que va a suceder, lo que hicimos hoy sería como la visita que no existe más, ¿no? O que no va a existir más, la visita que... Visite la ESMA por única vez, por última vez. La ESMA antes de que sea tarde. Esto que nosotros pudimos compartir en forma colectiva y además en las visitas guiadas también se hace eso, ¿no? En las visitas que hacen los guías se hace mucho debate, mucho intercambio entre la gente que participa, entonces perder esa cuestión colectiva del debate y de poder saber qué pasó y poder pensarlo en conjunto es lo que también nosotros vemos como un peligro muy grande que se rompa, y les pedimos por supuesto que se involucren como puedan en la difusión de esto, que podamos organizar charlas, que podamos presentar notas. Nosotros hemos presentado ya dos pedidos de medidas de no innovar en el juzgado de Torres y en el Tribunal Oral Federal número 5 que está llevando adelante el juicio, porque además la propuesta que nosotros hacíamos en el 2004 era que este lugar se preservara como testimonio material de lo que ha ocurrido, pero también como prueba judicial. Y este juicio, que empezó en noviembre del año pasado, no es el último juicio de la ESMA, es el tercero nada más. Quedan muchísimos casos más por resolver, muchísimos más represores, y además, inclusive, la gente que ha testimoniado ya en los juicios anteriores, hay muchos sobrevivientes y muchos familiares que nunca se animaron a venir, que nunca quisieron entrar en la ESMA, y tienen el derecho de poder acceder a ver el espacio como está hoy en día, ¿no? Con las condiciones, en realidad, un poco mejor en estado de conservación podría estar, porque... vimos que el Poder Ejecutivo le otorga 70 millones al Museo de las Malvinas, pero la preservación del casino de oficiales necesitaría muchos más recursos para poder incluso investigar, ¿sí? Hay un equipo de conservación que está trabajando con la investigación de las marcas, las huellas que quedaron en las paredes como testimonio de los compañeros que estuvieron ahí. Entonces les pedimos por favor que seamos multiplicadores, ¿no? De esta situación. ¿Cómo? Que dice, esto de contexto, dice que los juicios van a terminarse en 1975. ¿En 2015, perdón. 2015, me quedé en 70. Digo, porque esto tiene que ver. Hay una. No es que esto es una casualidad. No, por favor, digo. no seamos inocentes. Esto no es una casualidad, está todo preparado para hacer el gran olvido. El broche de oro. Para hacer el gran olvido. Y está todo preparado institucionalmente. Esto no es el deseo solamente de una persona. Esto es un deseo de la clase que domina, es así. No puede continuar esto como no puede continuar que dudemos de nuestro ejército. Yo lo que quería decir era que les pedimos que, digamos, que como dijo Vero, en la medida de cada uno de sus posibilidades sean multiplicadores, digamos, de estas ideas, de estas posiciones. ¿Por qué? Porque en aquella reunión donde, digamos, se nos presentó a los sobrevivientes este proyecto, la inmensa mayoría de los sobrevivientes que estábamos ahí, que fue en una reunión en la Secretaría de Derechos Humanos a fines de febrero, como dijo Vero, la mayoría estábamos en desacuerdo con ese proyecto. Eso obligó, digamos, a dar un parate, digamos, al proyecto, y reformularlo. Sabemos que están intentando reformularlo, pero y por eso también es que no hubo más reuniones, por eso que lo que dice Vero, que no nos mandaron el proyecto a nadie, no solamente a nosotros, no se lo mandaron a nadie, porque, bueno, para poder discutirlo, pensarlo, y bueno, que estamos en un momento de decisiones, digamos, y es por eso que tenemos que hacer la mayor fuerza posible entre todos para que esto no avance. No avance como intentan una pregunta, avanzarlo. El tema del manejo del idioma, ¿no? Así como se habla de desendeudamiento cuando se paga la deuda externa, respecto a este lugar se habla de la resignificación. El tema de la resignificación quiere decir darle otro significado que el que tiene. ¿Bien? Entonces, yo creo que respecto de esto no hay mucho que pensar ni que meditar. En nuestra memoria están los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Y permitir de que estas cosas pasen es como que intenten borrar nuestra memoria. La resignificación no pasa solamente por pintar las paredes de otro color, sino que trata es de darle un significado a lo que cada uno de nosotros entendimos de lo que ocurrió en este lugar. Es generar otra historia, escribir una historia que nos es contemporánea, por suerte, porque todavía vemos algunos sobrevivientes que podemos contar lo que pasó. No es una historia de libros, sino que es una historia real todavía, y que nos convoca a la lucha, porque esto no puede pasar. Yo no sé si vos tenían pensado algo más. Lo que los convoco es que estos compañeros que estamos acá les demos el presente a nuestros detenidos desaparecidos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Gracias. Tema, a mí me quedó picando porque nosotros, más allá de la difusión, quizá desde nuestros lugares de medio podemos aprovechar, investigar o pedir datos y demás. Este estudio, este grupo de arquitectos que vos decís, sí. ¿De quién está dependiendo a nivel, vamos a decir, quién es el que...? Es como una empresa, es una empresa que las contrataron. ¿Pero qué, la Secretaría de Derechos Humanos? ¿Algún ente del gobierno lo tuvo que haber hecho? Lo que yo tengo entendido, yo no vi, es Presidencia de la Nación que está manejando... Directamente de Presidencia. Sí, directamente de Presidencia de la Nación. ¿Y ustedes cuando tuvieron esa reunión? Sí. ¿Fue todo oral o le mostraron bosquejos? Fue oral y presentaron un PowerPoint con las imágenes del proyecto. Con lo que supuestamente querrían dejar. Exactamente, como con el PowerPoint. Explicarle un poquito del PowerPoint en la reunión. Claro, porque ¿cómo nos presentaron un PowerPoint donde está mostrado el proyecto, pero no está... Es decir, en ese PowerPoint no está muy desarrollado. Hay mucho de texto en el PowerPoint que lo iban leyendo y digamos, no está, digamos, la significación ideal, digamos, artística de lo que ahí podía pasar. Exactamente no está. Está una explicación de lo que podrían llegar a pasar, es decir, como que no fuera exactamente un proyecto absolutamente terminado y absolutamente desarrollado. Pero bueno, eso tampoco se puede conseguir. ¿Por escrito no le han dado? No, por escrito no nos dieron nada, absolutamente nada. Nosotros solicitamos después de la reunión también que nos mandaran el proyecto para poder debatirlo. Y concretamente, ¿quién los convocó a ustedes? ¿Quién fue? ¿Alguien con nombre y apellido? La Secretaría de Derechos Humanos. Más que la Secretaría, el ente. El ente Espacio para la Memoria, que es la que dirige este lugar. Los compañeros del ente del Instituto de Espacio para la Memoria. No, instituto no. Para la memoria no, el ente es una figura legal que se creó a fin del 2007. Ente Espacio para la Memoria. Ente Espacio para la Memoria y la que está conformada por el Estado Nacional y por el Instituto Espacio para la Memoria. Por esos dos son los, digamos, responsables teóricamente de... Y algunos organismos de derechos humanos que participan en este espacio, que son los encargados de digamos, gestionar todo este predio. Pero en los hechos esto es una iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional directamente. Bueno,